Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y a todas, dependiendo del lugar donde se estén sintonizando. Desde Bulo, Uruguay, les habla Victoria García presentando un nuevo segmento dentro de lo que es el tostador. Este proyecto se va a dar a conocer como 20 minutos con una serie de entrevistas que van a salir todos los viernes a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, hora de Uruguay, donde vamos a estar charlando con diferentes latinos y latinas que se encuentran alrededor del mundo, realizando proyectos ya sea de índole político, cultural o deportivo, y que nos atañen a toda la comunidad latina. La idea es poder traspasar las fronteras, romper con nacionalismos y poder comunicarnos a través de la radio y de la red. Vamos a arrancar el día de hoy entonces presentando a una querida colega, periodista venezolana, pero además bloguera. Esta señora de nuestra hermana República de Venezuela, Belkis Marcano, se encuentra residiendo en la ciudad de Miami, Florida, y tiene un proyecto muy, pero muy interesante, el cual hemos conocido a través de blogger.com. Bueno, muchísimas gracias, Victoria, porque con esa tremenda presentación que me has dado, me siento sumamente emocionada. Y bueno, tú sabes que te quiero mucho y muchísimas gracias por darme la oportunidad de dar a conocer mi trabajo. Gracias. Tu trabajo realmente me impactó. Llegué a tu blog a través de Facebook por amigos en comunes de la red y me sentí identificada como latina, como mujer y también como una más de la comunidad que también ha sufrido un poco lo que es la violencia, ya sea institucional o también doméstica. Mi pregunta es, tú eres egresada de la Universidad Católica de Venezuela, ¿por qué arrancas con un blog y no muestras al mundo tu trabajo desde otro espacio, lo que sería un poco más como oficial o más conocido? ¿Por qué un blog? Bueno, sí, ciertamente soy de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, Venezuela, de la cual me siento muy ligada sentimentalmente, y la pregunta es muy válida. Estuve aislada prácticamente del mundo profesional porque tomé la decisión de no ejercer mi profesión, incluyendo todas las características que conllevaron mi vida, que tiene que ver con el abuso doméstico. Entonces, cuando yo vivo mi historia, la vivo, y entonces me siento preparada para mantener la distancia justa y estar por encima de los acontecimientos y contar mi historia, pero de una manera fresca, entonces soy una perfecta desconocida. Digo, wow, o sabe, ¿por dónde empiezo? Y entré en este mundo de los medios de comunicación alternativos, de lo cual me he enamorado, y me convertí en una bloguera. Entonces, aquí estoy, haciendo mi trabajo desde estas trincheras, pero tocando. Uno puede pensar en un blog y puede pensar, ok, es de una manera más anónima, pero tú has dado nombre, apellido, has puesto rostro, has puesto fotos, has salido en video y has llegado hasta programas de televisión. Hay que tener valor para eso. ¿Cómo es que puedes enfrentar el miedo de tocar un tema tan delicado que muchas veces en nuestra comunidad ni siquiera se nombra? Sí, bueno, lo que pasa es que yo con mi blog yo podía de repente pensar que era un blog, yo no lo veo como un manual ni tampoco lo veo como algo de autoayuda. Yo pienso que me decidí a hacer un blog de referencia y entonces mezclé mis vivencias y tenía que ser honesta conmigo misma. Inclusive hasta podía pensar en algún momento que eso pudo haber sido como terapia. Pero yo ya estoy distanciada de todo eso, yo veo las cosas de una manera diferente, entonces combiné las vivencias con el periodismo. Entonces lo convertí como en una herramienta para contar mis historias y mis cuentos de una forma jocosa, de una manera coloquial y nada más sencillo y nada más directo que llegarle a la gente como uno mismo, mostrando su cara. Mi blog es muy gráfico, yo pongo fotos, hago entrevistas, tomo entrevistas, hago videos, es multimedia. Y entonces uso el periodismo de una manera informativa porque hay que dar a conocer los organismos, las medidas de protección y todas esas cosas que las mujeres que sufren de violencia doméstica tienen que saber. Y por eso me decidí, además que yo soy muy transparente, soy muy franca, tengo familia y esto es una lección de vida. En este año que tengo el blog, he aprendido muchísimo. Fíjate, mira, he contactado con todos mis seres queridos, la gente profesional, la gente del medio. He encontrado cualquier cantidad de personas que se han sentido identificadas de una forma u otra y de la forma que tú menos te puedas imaginar y que te han dicho, ay, Belkis, yo también. Luego, una cosa que me encanta es haberme topado con la gente y decirle, hey, no soy feminista, o sabes, yo estoy aquí defendiendo a todo el mundo, hombres, mujeres, homosexuales, lesbianas, gay, niños, okay, esto es un problema de todo, casi que es de derechos humanos. También he podido demostrarle a la gente que mira que sí, que soy una mujer como cualquier otra que solamente quiere aportar y quiere dar a conocer esta situación que es muy real. Básicamente yo creo que es eso. Y el que mis hijos me vean plena, que me vean desarrollada, que vean que estoy haciendo lo que me gusta y que aunque ellos forman parte de esa historia, ellos pueden darse cuenta que uno puede levantarse, decir me equivoqué en esto, no me equivoqué en esto, pero aquí estamos. Y yo creo que eso es el balance que yo he hecho en este año. Un año de vida con el blog, y ahí podemos leer un poco cuál fue tu experiencia, pero a mí me gustaría que nos pudieras contar un poquito de lo que fue tu experiencia, de esto que vos viviste con el tema de la violencia doméstica. Sí, yo he tratado de hacer como un autoanálisis desde cuándo pasó todo esto, historia, y me he tenido que montar. Créeme que desde que estaba en casa con mi mamá y con mi papá. Así que entonces yo he tenido que ir engranando todo este rompecabezas y ver luego cómo fue que yo llegué a una relación abusiva sin saberlo y vivir con mi príncipe azul, como lo llamé yo en un post, mi príncipe azul que destiñe, porque me dejó realmente marcada cuando yo me di cuenta que las cosas no eran como nos las habían pintado desde pequeño en la casa y que yo estaba viviendo una historia que no era la que yo quería. Y entonces fui entendiendo cómo fui pasando por todo tipo de abusos y desperté. Pero desperté con una cantidad de conocimientos que luego yo no sabía cómo canalizarlos, que es lo que yo estoy tratando de hacer ahora, después que yo tengo toda esta información. Yo quisiera como hacerle la vida a la gente un poquito más fácil y después que ellos lean, como que piensen, y entonces, bueno, sí, vayan para el terapeuta, vayan al psicólogo, y porque yo no soy terapeuta, yo he hecho cursos y soy periodista, pero les dejo allí para que ellos piensen y reflexionen, les abro la puerta y vayan a hacerlo. Estoy tratando de simplificar las cosas a las personas. Pero sí, viví algo que no era realmente lo que yo creía que estaba viviendo. Belkis, ¿qué es lo que te lleva a despertar? Porque nos hablas de un despertar de esa situación. ¿Qué es lo que te iluminó en ese momento? ¿Te hizo dar cuenta de que tenías que salir de eso, que era como un infierno del cual no te dabas cuenta que estabas viviendo? Sí, pasé muchos años tratando de encontrar el por qué yo estaba inconforme, el qué era lo que no estaba andando bien en mi casa, conmigo misma, que yo creo que eso es fundamental, el que tú te mires al espejo y tú digas, esto que está aquí no es lo que yo quiero. Y estaba realmente destruida, o sea, mi autoestima estaba por el piso y yo quería salir adelante, yo quería hacer esto que estoy haciendo. La persona con la que yo estaba no supo entender, no supo apoyarme, y bueno, mira, se fueron los tiempos y eso se volvió una cosa muy desagradable que yo voy contando, pero yo tomé la decisión. O sea, yo me armé de valor y yo dije, hasta aquí. Uno llega a un punto en que no quiere regresar, agarra y dice, me voy. Lo que pasa es que me fui sin tomar medidas, me fui sin tomar precauciones que la otra persona sí tomó, precisamente porque yo era muy inocente y porque no sabía lo que sé ahora, que es lo que yo quiero que la gente sepa, que se preparen, que hay características características de un abusador, que hay características de una víctima, que hay organismos que te pueden ayudar, que tú también puedes ayudarte por ti misma, por si no tienes la forma ni el dinero para hacerlo, que hay iglesias que te pueden ayudar, que hay miles de formas para hacerlo. Hay diferentes tipos de violencia, ¿verdad? El otro día hablaba con alguien que me decía es mucho más fácil poder ver y probar cuando se trata de violencia física. Sí. Pero cuando estamos frente a casos de violencia verbal o violencia psicológica, más difícil, ¿no? Eso es por lo menos lo que vemos como sociedad. Ahora, habemos comunidades, existimos comunidades donde de pronto la violencia verbal es como un hábito que no es solamente dentro de la casa, sino también en la calle, la agresión verbal, ¿no? La explosión, esa ira contenida que explota de repente en usar un vocabulario que está hiriendo al otro. Y eso se va haciendo un hábito. Tengo la experiencia de haberlo visto en determinadas comunidades, ¿no? En el caso de mi país, por ejemplo, de mi ciudad, es muy común. En otras no lo he visto tanto. ¿Cómo hacemos para poder darnos cuenta de que en realidad eso también es un tipo de violencia en el tema de usar cierto lenguaje que estamos denigrando al otro de alguna manera y que está tan internalizado que no nos damos cuenta? Sí, definitivamente cuando la gente, espero que ya vaya entendiendo que cuando a ti te abusan físicamente, entonces tú tienes allí un golpe, un morado o una herida allí y tú lo puedes ocultar en cierta forma, ¿verdad? Hasta que se te vaya el morado o a veces es la más visible, se pueden dar los dos. Pero con el abuso emocional, como dices tú, con el abuso verbal, eso es una cosa que no tiene una medida, no tiene un termómetro para tú decirlo. Es algo que vemos en el día a día, que es tu pareja, que es la gente, o sea, que lo está haciendo. Y tú te sientes, caramba, tú te dices, o sea, me está insultando. Ay, pero ¿por qué yo me siento así? Y entonces tú te vas sintiendo disminuida completamente. Eso es un abuso verbal. Todo eso que a ti te hace sentir mal, porque la otra persona, tú sientes que te está agrediendo. Eso es un abuso. Eso existe. Y la única forma que yo veo que nosotros podamos romper con esto es educándonos. La clave está en nosotras mismas, en ti, en mí y en la persona que me está escuchando en este momento. ¿Cuáles son las herramientas más viables desde tu trabajo? Lo que tú ves que causa mayor efecto en la gente como una herramienta de prevención de la violencia doméstica. Bueno, mira, si vamos a que ya estás en el abuso de violencia doméstica grave, bueno, tú tienes que recurrir a los organismos competentes, hay medidas de prevención, y eso lo hablamos nosotros en el blog. Pero si estamos en un tipo de abuso verbal, o sea, o estamos en un punto bajo o un punto medio, pues entonces tú tienes que empezar a reconocer cómo te está afectando eso. Y tienes que tratar de controlar tus emociones. Mira, si nosotros somos capaces de darnos cuenta que algo no está funcionando bien, entonces nosotros somos capaces de crear nuestra historia y de ser el final que nosotros queremos que tenga. O sea, nosotros somos los que escribimos nuestra propia historia. Y tú dices, mira, esto a mí no me gusta y esto tiene que cambiar. Y si tú te lo propones, tú lo haces. Hay que cambiar las programaciones que nosotros tenemos desde que estamos pequeños. Tú me dirás, Belkis, pero ¿cómo se hace eso? Mira, alguna vez yo leí algo y nunca se me olvidó. Si tú te imaginas que está, y te lo voy a poner gráfico, mi blog es bien gráfico, ya sea por la forma en que hablo o por las fotos o por lo que tú pones. Pero te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo cambio mi programación? Alguna vez leí. Dice, si estás en el ascensor y tú le tocas a alguien por el hombro y le dices que permiso, que voy de salida, y la persona se voltea así como que no entiende lo que tú le estás diciendo. Y resulta que la persona no entiende lo que tú le estás diciendo porque es que esa persona habla chino, habla ruso. Y entonces tú en ese momento te indignas y estás bravo porque tú dices, pero es que este hombre no se mueve, no entiende lo que le estoy diciendo. Y cuando la persona te habla en chino o en ruso, tú te desarmas completica y tú agarras y dices, ah, claro, pero es que si este habla chino, si este habla ruso, ¿qué carrizo me va a estar entendiendo? Y tú rápido cambias la programación, ya tú no estás más a la defensiva, entonces tú hasta le sonríes al señor y le haces la seña para que el señor se quite porque tú vas de paso. Exactamente así es que tenemos que hacer nosotros con nuestros pensamientos, cambiar. Si en nuestro pasado nuestros padres nos dijeron lo que tú quieres, y tú piensas a lo mejor que eso en el momento pudo haber sido verdad, pero ya no te funciona, lo cambias. A lo mejor te pasaron cosas en el pasado y ya no te sirven, lo cambias. O a lo mejor nunca fueron verdad, igual lo tienes que cambiar. O sea, no tienes opciones. Tienes que cambiar tu forma de pensar. No es fácil, mi querida Victoria. O sea, yo también a veces todavía cargo mis fantasmas por allí que me asustan. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Creo que he mejorado bastante. En el camino. En el camino. Pero tienes que arrancar. Pero hay que tomar la decisión de programar, hacer el cambio. Por allí, esa es la base. Hay dos cosas que me preocupa bastante dentro de lo que es el tema de la violencia doméstica, y es que por lo general siempre estamos hablando o se está difundiendo las consecuencias, el papel, la situación que vive la víctima, en la mayoría de los casos las mujeres. Pocas veces se habla del victimario o de los hijos de esas relaciones abusivas, ¿verdad?, que luego van repitiendo modelos que a su vez también aprendieron los padres de sus padres. Desde el punto de vista del abusador, ¿qué nos puedes compartir con respecto a la situación, cómo verlo? ¿Es alguien al que tenemos que condenar con nuestro rencor y juzgarlo a priori, o es alguien que necesita ayuda, y cómo resolver esa situación? Ellos tienen sus características, hay teorías. Mira, yo he entrevistado a psicólogos, he entrevistado a las personas que trabajan en los shelters, a los refugios, lo he vivido, he leído, he visto casos, pero hay de todo. Se dicen de repente desde que están estresados hasta que son alcohólicos, hasta que vienen por padres que son abusadores. Bueno, yo no soy quien para decir esto es o esto no es. Lo que sí yo sé es que esas personas no van a cambiar. Así que yo creo que no es mi historia. O sea, que tú eres una persona abusiva, tú tienes que estar lejos de mi vida y tú tienes que estar consciente de que tú tienes un problema y busca ayuda para resolver tu problema. Si tú no estás en capacidad de darte cuenta que tú tienes un problema, entonces no hay forma de salir de eso. Así que yo no sé cuál es tu historia, le digo yo al abusador, no sé quién eres, pero tú no tienes por qué estar abusando de mi vida, que yo bastante tengo que hacer para salir adelante, para acomodar de repente mi pasado, mi presente y mi futuro cuando tenga hijos. Así que yo parto de la idea, y lo comentaba esta mañana, y decía, caramba, ¿por qué ese abusador sí está estresado o tiene problemas o lo que fuera? Oye, no va e insulta a su jefe o a su compañero de trabajo. A ellos no les dice nada, ¿verdad? Y mucho menos va a pegarle ni a darle un golpe. Y entonces, ¿por qué lo tiene que hacer con su pareja, con su esposa, con su mujer? ¿Por qué a ellos no y a nosotras sí? No. Para mí, no tiene razón de ser. Ahora, ¿el abusador tiene una oportunidad de cambio? ¿Puede cambiar? Sí, si esa persona quiere, todos podemos cambiar. El problema está en que ellos tengan que reconocer que ellos tienen problemas. Ellos son unos abusadores y ahí está el problema. Las estadísticas, el número no lo tengo a la mano, te lo puedo decir, pero cuando yo voy a las conferencias con la policía, con los shelters, con las fundaciones que trabajan, todos manejan la misma teoría. Es difícil que ellos cambien, al menos que ellos se los dispongan. Entonces, bueno, mira, tú tienes la opción de quedarte con ellos y convertirte en una ambulancia de ellos, cosa que yo no estoy de acuerdo, o tú agarrar y dejarlos y a tratar de hacer tu vida independiente. Con respecto a los hijos, el hijo abusado, el hijo que tiene un padre abusador y una madre victimizada, ¿indefectiblemente va a repetir esa conducta? ¿Puede que no? ¿O cómo se plantea? Bueno, Bueno, sí. Las estadísticas y los estudios de las personas especializadas dicen que es una conducta aprendida, desdichadamente. Entonces, ese niño que crece en un ambiente abusivo, ya sea de una manera sutil o una manera descarada, como es la que lleva todas estas características de un niño abusado domésticamente, inevitablemente crece bajo un patrón de confusión, la misma confusión con la que está creciendo la madre, y entonces no sabe lo que es el amor, crece con el amor y el odio, porque ese maltrato que tú estás teniendo te lo llevas allí y tú crees que eso es lo que está bien, a que tu mamá la abusen, a que tu mamá la maltrates, también te sientes tú que te lo están haciendo y tú creces bajo esa misma luz. Entonces imagínate, empezamos otra vez la segunda ronda, porque tú sales afuera cuando eres adulto con enfado, con decepciones, con frustraciones, porque tú crees que eso es el amor, tú crees que esa es la familia. Y entonces tú vas por el mundo tratando de conseguir amor y aceptación. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que bueno, que tú consigues afuera, que a lo mejor puede ser que te quieran, puede ser que no te den al amor que tú quieres, a lo mejor te lo dan de manera esporádica o muchas veces te lo dan condicionado. Y entonces empiezas tu historia con mucho amor, esa historia de amor, pero con mucho dolor. Y eso no está bien. Creces con emociones negativas que te marcan la vida para siempre. Belkis, se nos han terminado los 20 minutos de conversación, pero no quiero cerrar esta charla sin antes nos compartas, si la gente llega a tu blog, ¿cómo puede comunicarse contigo, además de dejarte un comentario en la página? ¿Qué otras vías de comunicación hay para poder charlar un poco más contigo, hacerte preguntas, compartirte experiencias? Bueno, me pueden escribir a mi email, que es yo también, me too, es me2@gmail.com. Pueden escribir también en el blog. Yo siempre contesto los comentarios, pero por lo general la gente lo hace de parte interna, vía inbox, porque, bueno, no les gusta explicar sus cosas así a la luz pública, yo los entiendo. Por email, yo también, me2@gmail.com, estoy a la orden. Y bueno, sé que me vas a decir Belkis, Twitter, Belkis, Facebook, sí. Sí, pues la gente me podrá también seguir, y entonces, bueno, pero ahí voy, poco a poco. Pero cuando entran a mi página, yo también, me2.blogspot.com, pueden ver también allí el correo y entonces se pueden comunicar conmigo. Me estaba riendo porque la presentación de tu blog dice: sí, todo lo mío ha sido lento, pero no quería estar llena de emociones y proyectarlas al mismo tiempo. Entonces, para quienes somos ansiosos y queremos que tu trabajo se dé a conocer, estamos así como a la expectativa todo el tiempo de que, Belkis, ¿para cuándo el Twitter? ¿Para cuándo la página de fans? La verdad es que yo soy lenta y es una cosa así, creo que es producto de todo mi proceso, y creo que parece que la gente vea que aquí tienen a alguien muy gráfico. O sea, yo soy lento, pero también voy como los aviones, siempre en contra del viento. O sea, a mí me dicen una cosa, no, yo voy por el otro lado porque es así. Pero ya me he dado cuenta que hay ciertas cosas que tengo que hacer como hace todo el mundo. Así que, pero ténganme paciencia, porque yo voy también creciendo como ustedes. Soy humanita, soy una persona que está en pleno crecimiento. Ya he avanzado bastante, pero soy terriblemente imperfecta y eso me encanta. Así que bueno. Todos lo somos. Un abrazo grande, Belkis. Muchísimas gracias por compartir a través de Bulo FM tu experiencia. Y para mí es realmente un honor y un placer poder aportar, dar mi granito de arena en que tu blog trascienda y pueda llegar a muchas personas que quizás están viviendo una experiencia similar a la tuya o parecida. Y poder comunicarse, buscar ayuda. Creo que tu labor es increíble, te felicito y te animo a que continúes, y desde nuestro humilde espacio, todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias, Victoria, y bueno, y recuerden a todas las personas que nos están oyendo que tratar de mejorarse a sí mismo es una empresa que suele dar mejor resultado que tratar de cambiar a los demás. Así que no pierdan tiempo tratando de acomodar a los demás, y quiéranse mucho y crezca cada quien por su lado. Muchísimas gracias, Victoria. Gracias, Belkis. Y amigos de Bulo FM, los esperamos entonces el próximo viernes con otro entrevistado o entrevistada, aún no sabemos, que está aportando a nuestra comunidad desde alguna parte del mundo su experiencia, su trabajo para el bien de todos. Recuerden que las fronteras son metáforas y las distancias no existen. Un abrazo a todos. Que tengan muy buen fin de semana.